¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ahora sí que sí. Buenas tardes, estamos en Notas en 35 milímetros. Desde Radio Leufu. Como siempre aquí en Concepción. Tarde fría. Y empezando otra vez. Empezando otra vez. Y realmente otra vez. Sí, otra vez. Tuvimos una partida falsa la semana pasada que por algunas cuestiones técnicas finalmente no pudimos ir al aire, así que tenemos programa nuevo. Estamos en nuestra primera edición del año 2019, programa 140 del total. ¿Revisaste? No, pero como el año la semana pasada fue una partida falsa, lo voy a considerar como 139, este como 140. No estamos sé. Okay. Esperemos que se acabe la controversia y tengamos una cuenta normal. Lo bueno es que, o sea, lo malo es que nos vamos a perder todas las copuchas de primer semestre casi de cine, pero tienes harto material aquí para conversar. Sí, lo que pasa es que, la semana pasada cuando grabamos este programa que no salió, teníamos ahí una revisión del primer semestre. Y ya está desfasado. Claro, ya está desfasado. Hablábamos de los premios Oscar, del Independent Spirit Awards, que tiene una premiación mucho mejor. Vamos a nombrar algunas cosas. Mejor actor salió Ethan Hawke por la película First Reformed. Sí. El que se llama en español El Reverendo. Y acá en Chile no tiene fecha de estreno. Y no va a tener tampoco. Que es ¿no? una de las grandes películas del año pasado, junto también con Leave No Trace de Debra Groenick, que vamos a ver si la podemos ¿cuál incluir. ¿Cuál es la segunda, perdón? Leave No Trace, No Dejes Huella o No ya, Dejes Rastro, tampoco. Creo que se tradujo. Sí. Sin fecha de exhibición tampoco. Pero son de las buenas películas que hubo el año pasado. First Reformed, de una película de Paul Schrader. La comentamos también el año pasado, así que no vamos a volver en ello. Vámonos a lo que está ocurriendo ahora en Francia, al Festival de Cannes. Oh, que ha tenido grandes aplausos, grandes momentos, estelares momentos. Bueno, estreno. Bueno, por una parte está The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, Los Muertos No La Mueren. La Muerte No Muere. O Los Muertos No Mueren, más bien, The Dead ¿sí? Don't Die. Ah, sí, sí, que ha tenido críticas mixtas, pero dicen que las críticas igual reconocen que es una buena película. Lo que pasa es que no está al nivel quizás de Patterson o de otras como Mystery Train o Stranger Than Paradise. También hay que pensar que Jim Jarmusch ya no es un jovencito, ya a veces, no siempre, pero yo creo que también camina sobre terreno seguro con algunas cosas. Tiene un reparto muy bueno en la película, está pero tiene su Bill tema. Murray, Adam Driver, Tom Waits, Iggy Pop, que no necesita maquillaje para parecer zombie, dicen todas las críticas. Yo vi una foto de fotograma del Iggy Pop, genial. Yo creo que esta película... También creo que va a ser una buena película. Han tenido buena recepción el estreno de La Cordillera de los Sueños, de creo pie, que se llama. Ovación de pie. De Patricio Guzmán, documental sí. que cierra la trilogía, al parecer. El botón de nácar y la previa. La Nostalgia de la Luz. Sí. También se presentó, me parece que el martes o el lunes, Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Pero dicen que también emocionó a mucha gente. Sí, también tuvo una crítica excelente. Rocketman, también la biopic de Elton John, dirigida por Dexter Fletcher, que terminó, él fue el director de Bohemian Rhapsody finalmente, aunque no aparece acreditado. Está la última película, Bong Joon-ho, el director de Okja, Snowpiercer, presentó buenas películas. Parasite. Las dos las vi, me encantaron. También está Robert Eggers, llena de elogios, The Lighthouse, el faro de Robert Eggers, el director de La Bruja, sí. Una película en blanco y negro, hecha en un formato preacadémico, podríamos decir, porque es un formato más chico que el académico, mira, más cuadrado, es una película que está filmada en 35 milímetros, blanco y negro. No recuerdo quién es el director de fotografía, pero tiene también... Lujo de lo han elogiado un montón. Es una película que es un lujo de terror, inspirada más o menos en parte en las obras de Robert Louis Stevenson, de Herman Melville, de Edgar Allan Poe. Por ahí está la cosa. Está hablada en un inglés del siglo XIX. Así como la bruja estaba hablada en un inglés del siglo XVII. Dicen que tiene algunos puntos de contacto con la bruja. El director de fotografía se llama Jerzy Blaszczyk. Y al parecer el tipo es un maestro del blanco y negro. Si uno ve las fotos de la película, la única foto que yo he visto disponible es una foto preciosa. No he visto ni una. Con mucho grano. más o menos así en el monocromo que usa Robert, ¿cómo se llama este? Sebastián Salgado, que a todo esto dieron el documental esta semana en Film and Arts. Pero también está en Netflix. Estuvo en... Sí, quienes no han visto La Sal de la Tierra, por favor, véanla. De Wim Wenders y anda, ¿cómo se llama? Juliano Rivero Salgado, sí, que el hijo se ha nacido. Incluso anda circulando, no sé si meme o qué, un hilo por las redes sociales donde muestran el trabajo ecológico de la pareja. Como sí. que te acerca un poco a la película. Obviamente la película es mucho más profunda. El Instituto Terra, ellos... Sí. Sebastián Salgado creció en una hacienda. Él creció como hijo de inmigrante y los inmigrantes hicieron tírale con bien... Era una gran hacienda de la familia del abuelo. Sí, italianos. Y arrasaron la tierra, ahí esto era la Mata Atlántica, ese sector de la selva. Sí. Que lo hicieron bolsa, pero en 10 años lo han reforestado como con 2 millones de árboles nativos, etcétera. Y volvieron los animales, la flora, claro, todo. Que muestra que se puede recuperar aquello que ha sido arrasado con cultivos forestales. Ahora con Bolsonaro no lo sé. Sí, pero por ejemplo acá en Chile hay una experiencia similar, en Valdivia, de un paño también de tierra de bosque nativo que había sido ocupado con eucalipto y pino y finalmente han recuperado con bosque nativo. Así que muchas comunidades mapuche están en esa y lo logran. Ojo con la nueva, hay una consulta mapuche ahora y están proponiendo desde el Estado la subdivisión de tierras nuevamente. No, ellos no la van a aceptar y ellos no van a participar en la consulta. Trozos de tierra que son de media hectárea, o sea, parcelas de agrado. Imagínate. Bueno, esperemos que eso no pase más allá. Hablemos de tele. Hablemos de tele. Que, bueno, aquí tú tienes tres temas y de los tres temas dos he visto y fanática de los dos. Chernobyl no he querido verla porque encuentro que para mi delicado corazón es mucho. Chernobyl está en HBO. Tiene un muy buen reparto también. Está Emily Watson. He visto la... Jared Harris. Los trailers. Hijo de Richard Harris. Jared Harris, bueno, no sabía. Está en Skarsgård. También, The River. ¿Cuántos capítulos van? Yo he logrado ver tres, pero me parece que van recién en el segundo capítulo en HBO. Ah, o sea que podría empezar a verla, sí, porque estoy viva de serie. Es una serie amarga, es el desastre nuclear de Chernobyl, sí, del año 86. No, es la cuenta de hechos. ¿Ah, sí? Desde que ocurre. Ah, ¿no es ciencia ficción? No, es ciencia ficción, es una serie... podríamos decir histórica o no es periodística porque también tiene ficción, pero no es de ciencia ficción, no es de... Es lo que dice Truman Capote. No, es la cuenta de hechos, podríamos decir, sí, pero con estilo. De descuidos, de... Estupideces de tratar de ocultar un desastre ambiental, un desastre que causó la muerte de mucha gente y la sigue causando. La verdad es que la serie está harto buena. Yo no sabía que era una película como que era que tomaba el tema y lo convertía en una cuestión bien de mutante. Dirigida, okay. No, nada que ver, nada que ver. No, te fuiste por otro lado. No, si yo miré un poquito, tú sabes que mi cabeza anda rapidito. Es una muy buena serie, como te digo. La otra, fíjate. Dejemos para lo último. Dejemos para último lo otro. La otra es una serie cómica. Yo la vi hace 2 o 3 años con la Amanda. Tipo soap opera, digamos, esta. La bajó la Amanda. Pues son como 6 capítulos. No, creo que son 8, van 2 temporadas. Es muy buena. Hablamos de Vicious. Vicious. Bueno, o Vicioso. Una serie inglesa en la línea de Un hombre en la casa, más o menos así como un, ¿sí?, humor con algo de picaresca. Poco como si Friends, pero... Poco, pero actores, 4 actores centrales, risas grabadas, pero muy, muy ácida. Es genial. Una pareja de homosexuales que lleva 50 años juntos que y la madre casarse. Aún no sabe. La serie es muy buena, con Ian McKellen. Un papelazo. Y Derek Jacobi. Que entran y hablan de Derek Jacobi. Además, Jacobi. Los dos son gays reconocidos. Son asumidos, sí. Claro. Y son muy amigos. Y son muy amigos. Fueron compañeros de la universidad en Cambridge. Sí. Con otra gente más, con un montón de Derek gente. Derek Jacobi estudia historia y Ian McKellen estudia inglés. Nos queda un minuto. Ah, no. Y vamos a hablar, recomendar Vicious y llorar. Y vamos a hablar, si alcanzamos en realidad, pero no va a ser mucho detalle, Juego de Tronos, un final. A mí me gustó el final. A mí me parece que quedaron algunos vacíos, hay algunas cosas que la premura de terminarla rápido conspiró. Sí. No lo encontré tan terrible como mucha gente que dice que no es el final, pero yo estoy a la espera de los libros en todo caso. Yo creo que igual es un pie forzado difícil para George Martin, sí. George R. R. Martin, porque en el fondo el final está acá dado por los guionistas, por Weiss y por... Y muy distinto, y además que cambia mucho la historia. Oye, pero a mí me apasiona la pasión que despierta en gente que no vio Juego de Tronos, que no entiende por qué nos gustó tanto. Y también un amigo decía, pero yo no entiendo, ¿qué tienes tú? Me decía, ¿qué tienes tú en común con la gente que lee La Última Noticia? Porque La Última Noticia puso como portada al final de Juego de Tronos. Entonces, ¿por qué tú caíste, me decían, en algo que es tan masivo? Hay que verla para entender. Hay que verla, era muy entretenida. Oye, nos queda súper poco tiempo. Ya, dale nomás. Una cosa que teníamos la semana pasada, que era para el 1 de noviembre está programado un festival de cine vegano organizado por Ricardo Manque en el Teatro Concepción, en el Día Mundial del Veganismo. ¿Por qué anunciamos esto? Porque ya está la convocatoria para hacer videos que tengan que ver o películas que tengan que ver con el tema del veganismo y también con forma de resistencia. Hay Gran Premio del Jurado y películas de bolsillo también. Las bases se encuentran en festivaldecinevegano.com/bases-fcb19 o también en la página Fest Home. Así es que atentos a eso. Y por último, el obituario, porque ha desaparecido gente importante Bruno en el Gans. Cine. Bruno Gans, Claude Goretta, Stanley Donen, Michel Legrand, Albert Finney, André Previn, Jean-Michel Vincent, un actor, Scott Walker, que era músico y también hizo banda sonora, Agnes Varda, Vivi Anderson, John Singleton, Peggy Lipton, Doris Day. Y además murió Mark Hollis, el músico de Tok Tok, autor de esta canción que se llama La vida es lo que tú haces, y que la vamos a dedicar a todos aquellos que desaparecieron en este primer semestre. Y vamos a agregar también a Niki Lauda y Carlos Altamirano, que no son de cine, pero son figuras importantes a nivel de la cultura popular de los años 70, 80 y también de la historia de Chile del último cuarto del siglo XX. Vamos entonces con Tok Tok y Life's What You Make It. Linda canción. Volvemos dentro de poquito. Y aquí estamos de vuelta. A un alcance antes de que comencemos con los comentarios de películas. La canción esta de Tok Tok tiene un cover que cerraba una película de el director turco-alemán Fatih Akin. La película se llamaba Head On, Contra la pared, una película amarga y muy muy buena. Así que búsquenla por ahí, Head On, Contra la pared, de Fatih Akin. Y vamos a hablar de películas, pues. Yo tengo una película pendiente desde el verano, que la vamos a comentar ahora, que tú no has visto todavía. No, la tengo, sí. La voy a ver durante este fin de semana, junto con otra que me quedó a la espera. Se llama la película, tiene un nombre muy lindo, se llama Sueño en otro idioma. Y relata la historia de un amor antiguo, de una pelea a muerte, y de la muerte también de un idioma nativo. La gracia de este idioma que se creó para la película, porque la pareja que hace la película, que son dos hermanos, Eduardo Contreras y Carlos Contreras, el otro. Claro. Ernesto Contreras, el director, y Carlos Contreras hace el guión. No quisieron faltarle el respeto a ninguna lengua nativa, así que inventaron, buscaron que le hiciera otra lengua. Y los títulos lindos son como propios de Ernesto Contreras, porque sus otras películas se llamaban Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras. Esta es su tercera película y ganó un premio en Sundance, y sobre todo arrasó con los premios Ariel en México el año 2017. El año pasado también ganó unos premios. Claro, el Ariel fue el de 2018. Y actúan Juan Pablo de Santiago, José Meléndez, y Eligio Meléndez, y José Manuel Ponceri, que hacen los papeles de los dos protagonistas en distintas épocas de su vida. ¿Cuál es la gracia de esta película? Mira, pareja no es. Yo te decía que había cosas que no me habían gustado, pero me tinca que lo que la echa a perder un poquitito, porque no alcanza a quitarle el sabor a la historia, es que los actores no son tan parejos. Bueno, llega a un pueblo perdido por Veracruz, en México, un lingüista que viene a estudiar el idioma que solo es hablado por tres personas. Se aloja en la casa de una viejita, que es la mujer que habla el idioma, que le cuenta que los otros dos hablan de están peleados a muerte, así que si ella muere no va a poder avanzar en su estudio porque ellos no se hablan. Supuestamente por una mujer de hace 50 años. Y la viejita lo invita a quedarse en su casa, le muestra cómo es la vida, le cuenta de una leyenda local, que donde la gente que se muere bien no va al cementerio, sino que se va a una especie de cueva donde vive en eterno jolgorio. Y la viejita se muere. Es parte de la película. Parte ahí porque es la historia. Y él, buscando ayuda, este lingüista, se conoce a una chica que se llama Lluvia. Tienen un romance, obviamente. Y ella es la nieta de uno de los hablantes. Que fue el que se quedó con el amor de la vida de los dos que pelean, que el otro viejito. Que el otro viejito es mucho más humano, más divertido. Vive mejor la vida, entre comillas. Y empieza la pugna por hacerlos hablar, por hacerlos para que graben. Empieza la pugna por la pelea, porque convencerlos de que hablen. La chica tiene harto que ver porque lo convence. Y empiezan a grabar y empiezan los recuerdos. Así alternado. El momento actual y el pasado. Y es muy bonito lo que va mostrando. Muy bonita el paisaje, no sé, porque tengo recuerdos como colores de bahía, o sea, que estaba malo mi computador, pero no tengo una imagen así tan fuerte de colores. Sí, con canciones muy lindas y muchas palabras bonitas, de sencillas, no tiene grandes discursos, pero sí un canto a la vida sencillo que te hace sentido. Y la importancia del amor y de los afectos profundos. La vida en pueblo chico. Es muy bonita la historia. Y de hecho, arrasó en México el año pasado, pero tuvo la mala pata de competir con el primer Avenger. Y ahí, bueno, todas las críticas apuntan de que fue suicidio tirarla juntos. A pesar de que fue la película más vista mexicana, la mejor película de México el año pasado, No fue disfrutada como debiera ser. Está inspirada esta película en una noticia que vio Ernesto Contreras, que vio que en Tabasco se estaba quedaban solamente dos personas hablando un idioma y están peleados a muerte. De ahí nació la historia de juventud de estas personas que después va pasando los años y es plasmada en la película. Como Evaristo e Isauro eran los protagonistas. En la edad adulta son Eligio Meléndez y José Manuel Poncelis. Tiene linda fotografía, te decía. No es larga, se hace súper liviana. Aquí dice, por ejemplo, cosas muy bonitas, como que es poética, que tiene pasión, que tiene identidad, que se recomienda verla. El idioma que inventan se llama Sicril. En México hay 69 idiomas. El Sicril es falso. Pero con el castellano en México hay 69 idiomas, imagínate. Y cada vez que muere una lengua, muere un universo, sí, muere un mundo, muere una cosmovisión, claro, completa. ¿Sabes qué? Cuando tú me hablabas de esta película me acordé, y te lo mencioné el otro día, del Abrazo a la Serpiente de Ciro Guerra. Sí, pues. Donde el personaje principal es el último, supuestamente, también de un pueblo. Y Ciro Guerra presentó el año pasado, incluso compitió por los Oscars, representó a Colombia como película para el Oscar a idioma no inglés. Ya. La nueva película de Ciro Guerra que la hace con Cristina Gallego, que se llama Pájaros de Verano y que estuvo compitiendo la semana pasada o antepasada en los premios Platino, los premios del cine latinoamericano. Que por supuesto ganó Roma. Sí, ¿eh? Sí. Pájaros de Verano participó en Cannes el año 2018 y ha tenido también muy buena crítica. Y la historia de una ambiental los años 70, cuando se inicia la llamada Bonanza Marimbera, que era un negocio muy lucrativo de tráfico de marihuana de Colombia hacia Estados Unidos. Y acá es una aldea, una familia de una de la etnia Wayuu, que comienza a vender marihuana, producir vender marihuana, y con eso también se ve afectada su propia cultura. Mira, tuvo premio en Noruega, tuvo premio en Minneapolis, ya te dije, con Sundance. En México fue la mejor película de los premios Ariel, también en Guadalajara. Tiene premios como mejor película, mejor actor, mejor música original, mejor guion original, mejor sonido, mejor fotografía. Así que yo insto a que vean la película. No está en Netflix, no está en ninguna plataforma, digamos, legal de cine. ¿Y dónde la bajé yo? Yo no, la verdad que no me acuerdo cómo llegué a esa película. En todo caso está encontrable, ¿ah? ¿Eh? Sí. Está encontrable para descarga ilegal a quien le interese. Por supuesto, yo creo que a nuestros amigos cinéfilos sí la van a querer ver. Tienen que verla porque también es una forma nueva de mostrar una historia vieja. Es distinto, siempre uno se acerca a las historias de amor. Bueno, cada amor es nuevo, aunque sea tan viejo. Realmente es para verla, quedarse pensando. Fíjate que yo la vi hace ya 5 meses y todavía la tengo fresquita. ¿Tiene algún contexto antropológico también, digamos, importante, o es más bien centrado en la...? No, sí tiene. La cultura mexicana, obviamente, el culto a la muerte, digamos, el entender la muerte como continuación de la vida. Hay un momento en que le dice, pero ¿cómo van a saber? Aquí a nadie le importa y son felices. Y el tema es que que uno cree que se muere y se acaba la vida. Algunos de los muertos de ese pueblo pensaban que uno se muere y se acaba la vida y se quedaban en el cementerio, pero otros no esperaban y se iban en el velorio, se iban para la cueva y ahí seguían viviendo, festejando. ¿Tiene algún realismo mágico también? Sí, po. La verdad que a mí de repente me cuesta asumirlo como algo distinto. Sí, po. Para mí parte de... Claro, digamos, pero no es, o sea, no es una historia así. Yo, cuando tú me la contabas, la pienso como una historia casi, como te digo, una mirada antropológica más... No. Aparte del tema... No es el tema, el tema científico es el pretexto para mostrar una historia de amor y para mostrar una forma de vida mexicana que aún está... Y el tipo dice que, como te digo, no quiso faltarle respeto a ninguna cultura, por eso inventaron el idioma. Claro. Porque si inventaban, o sea, si hablaban de cualquier otro idioma, siempre iban a ser irrespetuosos. lo que me parece súper importante. Ciertamente. La mirada hacia con respeto hacia las otras culturas es fundamental. Nosotros tenemos una mirada siempre eurocentrista, claro. Que nos pesa, porque claro. Nuestra cultura también ha sido teñida por eso, digamos, como una cultura mestiza. Y nos cuesta sacarnos eso. Claro. Incluso los cánones de belleza, por ejemplo. No, y Veracruz es muy lindo. Oye, estamos llegando al final de véanla y comentemos, po. Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras. Y Carlos Contreras, que se olvidó. Yo no quiero hacer más comentarios porque lamentablemente hay una parte que es muy importante, que si la cuento le quita la mitad de la gracia a la película. Entonces no. Por eso que no hago más detalles. A buscarla entonces. Repetimos. Sueño en otro idioma. Y vamos con la canción. Maravillosa, la canción. Que se llama así, Sueño en otro idioma, canción Sicril. En la voz de Denis Gutiérrez, que es la banda sonora de la película. Volvemos dentro de 2 minutos y 43 segundos con más nota en 35 milímetros. Hasta mine basibias Ginas ne bablemne Bige Nia detemne Nia bige nia shne Ashne nia zizimne Ashne yelpein shes mizi Bla bige dia diamne Ashne yelpein shes mizi Ai mine esse Doamne Ei Dei ai mane Ai mine esse Doamne Ei Dei ai mane Endes le demneshani Dea dea Ginashne mbablemne Bige nia detemne Nia bige nia shne Ashne nia zizimne Ashne yelbein shesmi Ashne yelbein shes mizi Ashne yelbein shes mizi Ashte mine mbasibiash Aquí estamos de vuelta. Oye, me faltó hacer un comentario relacionado con la música de la película, que, bueno... En YouTube tú encuentras, porque yo ahí las escuché, seguramente también en otras cosas, en otras plataformas, pero así las descubrí, muchas canciones en Nahual u otro idioma mexicano. En otras lenguas hay unas canciones de amor, canciones de cuna, maravillosas. ¿Y la banda sonora de la película? No, aparte. Ah. Bueno, yo durante el primer semestre he visto harta película igual, po. Qué bueno, po. Y me costó elegir, fíjate... Qué comentar, y me quedé con dos. La verdad es que podrían haber sido 4 o 5 películas. Por ejemplo, no sé si vale la pena comentar La Mula de Clint Eastwood, de Mule, porque estuvo en la cartelera comercial. Esta, ¿cómo se llama? Can You Ever Forgive Me? ¿Podrías perdonarme? Muy buena también. Ya se me olvidó quién la dirigía, pero una película buenísima. Una comedia muy, muy ácida. Y bueno, ¿para qué mencionar más? Vamos a conversar dos que yo quería que tú vivieras ahí, una por lo sí. menos especialmente, que la voy a ver. Es el hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, que finalmente el año pasado ya habíamos avanzado que la estaba terminando. De hecho la presentó en Cannes con un poco de problemas, sigue con problemas de distribución, no tiene fecha de estreno, por lo menos en nuestro país. Me parece en Estados Unidos se estrenaría en junio, pero no está muy seguro porque había una mocha ahí con un productor que estuvo entre medio, un portugués, que está reclamando derecho de la película y que le complica la vida a Terry Gilliam. En todo caso, la película está disponible por ahí en descarga. Yo así la pillé. Sí, la tengo. O sea, tenía como mi computadora. En diversas calidades. Protagonizan Adam Driver y Jonathan Pryce. Me gusta Jonathan Pryce. También está Stellan Skarsgård, para variar. Espérate, ¿quién más se me olvida aquí? Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, son como los actores principales, Oscar Jaenada. Es una historia que recupera un poquito este tono de Gilliam que le pudimos haber visto nosotros en... ¿Las primeras? Claro, en las primeras, como El Barón de Munchausen, tan o bonita, Bandidos del Tiempo. La belleza. Estética de película impecable y lo divertido, era muy divertido. Sí, como siempre esta imaginación desbordante de Terry Gilliam. Me gusta, como que te cansa un poco, te agota, porque Brasil, por ejemplo, agobiaba a ratos tanto color, tanto sí, ruido. Sí, no, acá, pero es precioso. Acá más liviana, con más tono de comedia. Pero, por ejemplo, cuando vimos El Barón de Munchausen, también era cargada, claro, era barroca. Acá en la historia de un publicista, un director de publicidad, que se encuentra filmando unos comerciales en España, y pasa un gitano vendiendo películas pirata y lleva la primera película que él hizo, su película de tesis de grado como estudiante. ¿Del profe? ¿Del que está filmando? De este que está filmando, que es Adam Driver, y que la había hecho allí en España, y que se llamaba El Hombre que Mató a Don Quijote. ¿Ya? Y ahí empieza con un raconto mostrando cómo se había... En parte, cómo se ha hecho la película, cómo conoció al actor que hace del Quijote, y él se da cuenta que está muy cerca del pueblo. Entonces va al pueblo a buscar a este hombre y lo encuentra convertido, prácticamente hubo una atracción de feria, en donde lo tienen casi encadenado en una carpa con la película transmitiéndose para que lo vean a Don Quijote, porque el tipo como que rayó y se convirtió en el Quijote, y ese es Jonathan Pryce. Y empieza ahí él a tratar de rescatarlo. Qué buena lectura del Cervantes, como claro, el Quijote es, loco. Es una relectura también de esta novela dentro de la novela, sí, que po, es El Quijote. Sí, pues y acá digo es la película dentro de la película, dentro genialidad. De la novela. El traslape de medios, po. Claro, claro. Y también el Adam Driver, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, que se transforma en una especie de caballero andante para rescatar a este Quijote. Me gusta mucho Adam Driver, lo conocí en esa serie Girls, y hacían personas que al principio bien abyecto, medio aprovechado, después va mejorando como persona. Y bueno, lo hemos visto en las otras películas, y sí, es muy buen actor. Bueno, y empiezan a aparecer otros personajes de ese pasado, como una joven que ya es una mujer adulta, que era una adolescente cuando él filmaba la película, y que aparece como extra en su película antigua, digamos. Y ahora está, bueno, aparece también mafia rusa, aparece un montón de otros elementos que empiezan a desbordar. La película es muy entretenida, fíjate. No es pesada, entonces. No, para nada. Yo temía que nada. Fuera un poco fracasada. Es una película maldita 100%. Sí, no es una película 100% efectiva, quizás. No, es 100% lograda, eso lo sé. Pero fíjate que sí, es bueno ver a Terry Gilliam... de vuelta por esos terrenos. Yo vi un par de películas, he visto varias películas de él entre medio, digamos, unas que son menos buenas que otras. No pude ver completa porque me dio mucho sueño, me dormí. La teoría del cero, que quizás debería verla de nuevo. Tide, no me gustó tanto, no era muy buena. Tampoco la vi. Y el imagen del Dr. Parnassus. Esa me encantó. También la encontré fallida, fíjate. Sí, pero era bonita, era igual imaginaria, la imaginación, ¿cómo se puede decir? El Magín era maravilloso. Sí, no, si la imaginación de Gilliam es... Piensa tú que él trabajó con Monty Python como ilustrador también, y finalmente dirigiendo algunas cosas, y lo usaban sus películas, los Monty Python. Sí, yo, Michael Palin, John Cleese y los otros de Monty Python estaban presentes en sus películas. Solamente ver, aunque sea una escena del Dr. Parnassus, o un par de escenas que muestran tanta belleza que justifica cualquier tontería de que aparezca en la película. Siempre critican a Terry Gilliam esta cosa que podría ser más y no lo logra. Pero yo creo que no está ni ahí. Yo creo no que lo necesita, que él le gusta hacer las películas de esa manera. Creo que está relajado. Es bueno ver, fíjate, busquen El hombre que mató a Don Quijote, The Man Who Killed Don Quijote, y también busquen Perdido en la Mancha, el documental acerca de... Ese que me faltaba el nombre. El intento de filmar la película del año 90 y tanto, cuando sí. Le ocurren muchas desgracias con Johnny Depp, con Jean Rochefort y Lluvia. ¿Quién trabaja en la película de Tarantino? ¿Trabaja Johnny Depp o no? En Érase una vez el... ¿Hollywood? No, están Leonardo DiCaprio, ya. Brad Pitt, Margot Robbie, la chilena Lorenza Izzo y Al Pacino en un rol pequeño. Quedan 3 minutos. La otra película, fíjate, una película muy muy interesante, se llama High Life. No se podría traducir al castellano mucho eso, vida alta, vida. No tiene mucho sentido. Es una película de ciencia ficción muy oscura, en cierto modo emparentada quizás con Interestelar, pero con una mirada distinta también sobre la condición humana. Claire Denis, una directora francesa, es su primera película, habla en inglés, protagoniza Robert Pattinson. Me gusta. Que es muy muy buen actor, fíjate, ha ido creciendo, él se está pensando, está sonando como el próximo Batman. ¿Pero no decían que estaba listo el Batman ya? No, todavía no. El asunto es que es una película de ciencia ficción extraña. Es una nave espacial que es una especie de cubo, en donde nosotros comenzamos viendo, la película comienza con la expulsión de cadáveres al espacio, así como en los barcos se tiraban los cuerpos al mar. Acá son los tripulantes de la nave. Y aparece también un hombre más o menos joven con una bebé de pocos meses. Ah, sí, me contó otro día. Sí, cuando la comentamos el otro día. Sí. Y empieza ahí el raconto. Es un grupo de jóvenes condenados a muerte o alguna cosa así por crímenes atroces, y una científica que comanda todo el lote, que es la Juliette Binoche. Sí, vamos viendo ahí que ella está haciendo experimentos genéticos con estos jóvenes. En realidad está haciendo experimentos de reproducción humana, pero sin sexo. Va haciendo inseminación in vitro con los óvulos y los espermios de estos jóvenes que van ahí. Y ahí vamos a entender después que esta bebé que aparece al comienzo con Robert Pattinson es producto de esos experimentos. Y la misión que ellos tenían originalmente, todo este grupo de jóvenes y esta mujer, que son todos condenados, así como los 12 del patíbulo, era investigar aparentemente el interior de un agujero negro. ¿Pero ellos eran puros hombres? ¿También había chicas? No, también hay chicas, pues sí, por eso hay varios disponibles. Aquí pensé que solamente estaba la... Hay tres mujeres, si no me equivoco. Nadie tiene sexo. La Juliette Binoche ocupa una caja que hay, una especie de cuarto para tener sexo con unas máquinas, una cosa muy extraña. La película vale la pena ver, fíjate. Es muy buena. Hay un muy buen uso de los espacios interiores. No, es una película que además da pa mucha reflexión, como te digo, la mirada de la Claire Denis no es para nada compasiva con el género humano, tampoco el género femenino. No. Pero es una película buena, High Life de Claire Denis. Y llegamos al final del bloque. La música es de Stuart Staples, el líder y vocalista de Tindersticks, una de las bandas más tristes que uno puede escuchar. Y de ahí vamos a escuchar la canción Willow, que es el nombre de la bebé de la película, en la voz de Robert Pattinson, con Tindersticks. Y volvemos dentro de unos 5 minutos más con más nota entre 5 milímetros aquí en Radio Leufu. Where are you hiding now? dappled light. Deep in the tree, spider sand, centipede, crawl across your hands, across your knees. Willow, do you walk across the sand? Do the waves crash and fall, and their fingers tickle at your feet, and pull a little, stay retreat. Do you feel the rushing forward, though you're standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still? Listening to the city wheezing, and your dreams they stretch beyond the clouds and past the moon and to the stars. You feel the rushing forward, though you're standing still. Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, does this love hold a destination? Willow, do you feel the wind run through your hair? Willow, feel the sun upon your back, love's hand, breath, an abyss. Aquí estamos de vuelta. Ya estamos llegando al último. En radioleufu.cl con notas en 35 milímetros. Nuestra primera edición del año 2019. Una temporada que se dilató un poquito. Pero ya estamos. Hemos tenido su par de tropiezos. No ha sido fácil. Sí, ha demorado. Ha habido algunas dificultades técnicas principalmente. Radio Leufu está estrenando nueva página también. Entonces eso ha sido una... Pero bueno, todo se va para mejor. Y nuevo servidor. Así es que ha sido un semestre en que han pasado muchas cosas, fíjate. Una de las cosas interesantes que han pasado antes de pasar y dentro de la cartelera para la semana, ¿ya? Lo conversábamos la otra vez, una alianza virtuosa entre dos iniciativas sí, que valen la muy, pena, que tienen buena. Que ver también con la memoria. Son Memoria Fílmica Pencopolitana, que ha tenido una alianza interesante con Activa tu Presente con Memoria. Ha sido realmente virtuosa esa alianza. Estuvieron el fin de semana pasado, este que recién pasó, una actividad en el Museo de Historia de Penco, en donde se mostraron las películas que ha rescatado Memoria Fílmica, que han hecho este recuento de películas sí. hechas entre Concepción hasta Lota, más o menos, Curanilagua, hasta la zona del Carbón, entre los años 1920 y 1973. Ya han encontrado ahí material súper interesante. Esta semana, el domingo 26, y dentro de lo que es el Día del Patrimonio, van a estar presentando en el Museo de la Historia Natural de Concepción y en Plaza Acevedo, conocida ahora también como la Plaza Jurásica. Sí, para mí siempre va a ser la Plaza Acevedo. Ah, pero ¿cómo está que se llama? Y entre las 3 de la tarde y las 4 van a estar presentando Memoria Fílmica Cuenca del Carbón, una exhibición de material audiovisual que está vinculado a la zona de Coronel Lota y va a ser comentado por Memoria Fílmica Pencopolitana. Van a estar ahí algunos de los integrantes de este colectivo. La verdad es que desconozco si va a estar esto también en alianza con Activa tu Presente con Memoria, no estoy tan seguro, pero sí lo hicieron la semana pasada ahí en Penco, bueno, mostrando la película Bajo la Cruz del Sur, que se filmó también por aquí, por la zona, e incluso estuvo ahí en Penco un periodista que fue actor de la película, sí. Y también estuvieron trabajando ahí con lo que es el... ¿Cómo se llama este organismo de la Universidad de Concepción que está viendo el patrimonio fotográfico ahí con la Claudia Rizaga sí, también? Es bueno ese trabajo. Es un trabajo súper potente que se está potenciando, digamos. Si trabajan todas estas instancias en conjunto, Memoria Fílmica, Patrimonio de la Universidad Fotográfico y también Activa tu Presente con Memoria, la cosa es que logra un vuelo potente, muy, muy potente. Así que esperamos que se mantengan esas alianzas. Todo el apoyo acá. Todo siempre. El apoyo nuestro siempre está. Vamos a tratar de. El domingo nos complica un poco. Yo no voy a estar aquí. Domingo no podemos. No, voy a estar en Chiguayante. No voy a poder estar ahí. Es lo más importante que celebrar. Claro, pues algo tan importante. Es nuestro patrimonio, porque nuestros padres cumplen 58 años de matrimonio, así que no es poco. Y eso es patrimonio familiar. Oye, durante esta semana también que se viene, continúa lo que es Miradoc, esta vez la Alianza Francesa. Yo creo que esa película. Con dos tandas de la película Dios, de Mapa Fílmico, Mafi, con dirección, son varios. Es una película de dirección colectiva, porque son cortos que se van hilando. Sí, que arma una historia. De Christopher Murray, Josefina Bushman e Israel Pimentel. No sé si hay más gente involucrada, que tiene que ver con la visita del Papa. En la mayor crisis de la iglesia. Y la mayor crisis de la iglesia, y esto va mostrando lo que está ocurriendo alrededor. E incluso me parece que hay lo que pasa también con la idea de Dios en algunas iglesias protestantes, etc. Es una película que se ve realmente interesante. Esto va a estar en la Alianza Francesa el martes 28 y jueves 30. Colo-Colo 1, 19 horas, valor general 1.500 pesos. Y para alumnos de Alianza Francesa, 1.000 pesos. Qué bueno, pobrecito. Tienen ahí un descuento ellos. Así es que todos invitados ahí a que la vayan a ver si podemos ir nosotros. Y también anunciamos que durante el mes de junio la película que se viene en Miradoc es Nae Pasarán. Esta película hecha por un chileno que viene de Inglaterra, que muestra la historia de estos trabajadores de la Rolls Royce que se negaron a reparar los Hawker Hunters que habían perdido la moneda. Nosotros vimos una versión de 13 minutos que está en Vimeo. Pero me parece que la película, y revisando lo que se va a mostrar en Miradoc, dura 70 minutos. Es una versión más larga, con mayor desarrollo. Nosotros vimos y comentamos el año pasado este corto de 13, que la verdad es que es muy bueno también. Que combinaba las entrevistas a los trabajadores ya viejos alrededor de una cerveza en un pub, ¿te acordás que era muy bonito eso? Con algunas animaciones. Yo desconozco cómo es el resultado de la película ya de largometraje o mediometraje de 70 minutos, así que también estoy interesado en verla, fíjate. ¿Y eso sería el día? Eso ya el mes de junio. No tengo aquí la fecha a la mano, pero ya sabemos que en Casa Oasis, No, el Nae Pasarán va a ser durante junio. Recordemos la sala de Stitchkin frente a la plaza, en la, el auditorio de lenguas, actualmente auditorio de la Universidad de Concepción, y también Alianza Francesa. Lo que tú me dices del cine LGBTIQ, que es un ciclo de cine de personajes LGBTIQ, este comenzó el jueves 9 en la Casa Oasis. Hay tantas películas sobre el tema ahora y que se ha dado durante todo el mes de mayo y va a terminar el próximo jueves 30. Antes costaba ver películas, digamos, para todo público con esa temática, y varias películas maravillosas. Sí, que puede verse como, esta, como es, película en sí, también como instrumento educativo. Este ciclo comenzó con la película XXI de Lucía Puenzo. La vimos y la comentamos hace un par de años atrás, una película argentina de una chica. Tú la viste, yo no me acuerdo. De una chica o chico trans, porque no está muy segura o seguro. También tiene Desobediencia que me encantó, de Lelio, que es una película buenísima también. Y se presenta el jueves 30 Piel Misteriosa o Mysterious Skin de Greg Araki. Y fíjate que se me perdió la ficha, porque la había encontrado y no la traje ahora. Y esto es en Casa Oasis, Castellón 961, a las 6 de la tarde, entrada liberada el jueves 30. Así que busquen también el fanpage de este ciclo de personajes LGBTIQ en Casa Oasis. Eso es lo que hay en ciclos, porque Cine Espacio está en para por cuestiones académicas de quien hace el ciclo, está terminando, vivir, pues. Está haciendo su tesis. El Reacción Binario también está en un descanso. Y bueno, ya tendremos más noticias de ciclos. Lo que hay ahora, lo que está en la cartelera desde hoy jueves. Me tinca esta argentina. Hay una película argentina de Juan José Campanella, de Secreto de tus Ojos. Me gustó mucho esa película. Se llama El Cuento de las Comadrejas, que es una película de una actriz en decadencia. Con un actor en el ocaso de su vida. Con actor también ya en el ocaso. Como Sunset Boulevard. Actúan Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni y Marcos Moonstock, de Leloutier, Marcos Moonstock, el que hacía la voz profunda. Sí, te voy a decir, es el de la voz. Y es una película, parece muy, muy divertida y amarga, un humor más o menos negro. Así es que, siendo de Campanella, que dirigió magistralmente, una película inteligente. Yo creo que es una película que vale la pena ver. Sí. La otra, dentro de ese tono más artístico, fíjate, una que no sé si van a darse acá en Conce, pero está anunciada, que es a 1945. Esa quiero ver. Una película húngara de Ferenc Torok. Es una película en blanco y negro que tiene que ver también con un tema de tolerancia. Después de la Segunda Guerra Mundial es la historia de unos judíos ortodoxos que llegan a un pueblo con unas cajas y... Y ahí empieza todo el trauma de la Segunda Guerra Mundial, persecución a los judíos. La película ha tenido muy, muy buena crítica, así es que es recomendable. Ojalá que se dé acá en los... Porque está en Cinemark anunciada, en Plaza del Chebol, me parece, o más bien aquí en el... del ¿cómo se llama? El del Bío Bío, aquí frente al río, el de la Costanera. Además está con buena crítica, fíjate, Aladdin. Sí, que una buena historia. Con acción real, digamos, con Will Smith como el genio. Ah, dirige, como viejo, dijo yo que fue. Dirige Guy Ritchie. Divertido. Actúa también Naomi Scott y Billy Magnussen. Es la adaptación de la película animada de Disney, pero con actores. Y la otra es Brightburn, Hijo de la Oscuridad, de David Yarovesky, que... hizo de Devastador Gótico, Guardianes de la Galaxia, y dirigió The Hype el año 2014, una película que tuvo distribución limitada. Y dicen por ahí que es un giro interesante a la historia de Superman, porque es un extraterrestre que llega a la Tierra con superpoderes, pero al parecer no es un héroe. Al parecer. Sí, ha tenido una crítica regular la película esta de Brightburn, Hijo de la Oscuridad. Así que eso es lo que está para la cartelera comercial. ¿Y la canción que elegiste? Dear God, de Ecstasy. ¿Por la película de Muffy? Sí, Querido Dios, de Ecstasy, que no es de la película, pero es una muy buena canción. Yo pondría Simpatía por el Demonio también. La hemos puesto montones de veces antes, ¿te acordáis? Así que, bueno, con esto despedimos nosotros el programa de hoy de No Tan Tras 5 Milímetros, nuestro regreso después de unos 5 meses de ausencia, o casi 6 meses, porque el último programa fue el 27 de diciembre. ¿6 meses? Así que. Un semestre, bueno. Volveremos el próximo jueves con más No Tan 35 milímetros. Con más películas. Yo voy a comentar una película que vi reciente en el biógrafo. La culpa. Y una que tengo pendiente, así que ya. Nos vemos, nos vamos con XTC. Chau. Me gusta XTC. A mí también. People that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough.